cansado estoy. Vuelvo por mi amor y me arrepiento de aquel día que dije adiós. Te quiero y espero que tú, mi amor, perdonarás y olvidarás lo que sufriste por mí. Pues yo vuelvo a casa. Ningún sitio donde pueda soñar.